Gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Preu los saluda en esta noche realmente espectacular. Una jornada realmente fascinante la de hoy para escuchar buenísima música, estar entre amigos, como lo estoy yo con mi amigazo Gervasio Balati. Buenas noches a todos. Y con nuestro nuevo amigo Jairo, Jairo. El operador. Jairo, que algún día nos acordaremos del apellido. Jairo. Yo lo tengo anotado por ahí. Jairo a... Amancio. Amancio, ya lo estoy anotando, mirá. Ya está. Amancio. Listo. Bueno... Realmente lindísimo lo que escuchábamos recién, ya la semana pasada... Esto es jazz, del que te gusta a vos. La semana pasada comentábamos... Voy a bajar un poquitín el micrófono, ¿no? ¿Está muy fuerte el sonido? Uf, bueno, no sé qué toqué. La semana pasada ya comentábamos acerca de este ritual de inicio que comienza cada año nuevo nuestro, ¿no? Al aire, recordando a la imagen, figura y música... del primero de ellos, que fue el pianista franco-estadounidense Michel Petrucciani. Nacido en Francia, pero viviendo muchísimos años en los Estados Unidos, falleció el 6 de enero del año 99. Con él abrimos la semana pasada, con él venimos abriendo cada año posterior a su muerte. Esto ya hace 15 años. Lamentablemente se fueron sumando. Herbie también traía la memoria de Carpo la semana pasada, fallecido también durante el receso veraniego, por lo tanto, al inicio de nuestro espacio, los recordamos. Se sumó también, en los últimos años, la genial figura del saxofonista estadounidense Michael Brecker, fallecido también durante el receso veraniego, un 13 de enero del año 2007. Bueno, él venía muy enfermo, decíamos, lo hemos comentado muchísimas veces, ya en el año 2005... se le diagnosticó un tipo de leucemia, una cosa muy rara. En muy poquito tiempo, eso fue en el 2005, en 2007, ya estaba realmente muy mal y falleció aquel 13 de enero. Michael Brecker, una genial figura, uno de los grandes músicos, su sonido realmente inconfundible, ¿no? Basta con escuchar tres fraseos para darse cuenta de quién estamos hablando o a quién estamos escuchando. Uno de los músicos más influyentes de todos cuando hubieron a lo largo de los largos años de jazz contemporáneo. Así lo dice la crítica, ¿no? Crítica y fans, pero sobre todo músicos, quienes se ven o buscan verse reflejados en sus mayores, ¿no? Tal es así que una encuesta de propios músicos y críticos lo colocan dentro de una terna junto a Coltrane y Parker como de los músicos más influyentes de todos cuanto hubieron en estos largos últimos años del jazz contemporáneo. Michael Brecker, hermano de Randy Brecker, quienes juntos por allá, por los inicios del año 70, formaron un grupo, primero, antes de los Brecker Brothers, un grupo llamado Dream, con Billy Cobham y algunos otros monstruos más. Duraron un poquito, pero fue, fíjate qué cosa rara, ellos, junto con su hermano, cosa rara, no, curiosa más que rara, junto con su hermano, Randy Brecker, abrieron un boliche, no recuerdo en qué lugar, ni en la fecha, más o menos en los 72, 3, 4, una cosa así. Más que nada, contaba el propio Michael, más que nada para parecía que la beta del negocio estaba por el lado de Randy. Randy quería hacer algunos pesos con esto. El otro dice, no, qué bueno, porque voy a tener un lugarcito para tocar. Era lo que más le importaba a él. Y fue así que en algún momento cayó un empresario japonés, ¿no? Quien los escuchó tocar, a él y a algunos más que estaban ahí en el estrado, algunos colegas, algunos cumpas, juntados para aquella reunión, para aquella presentación. Fue así que viajaron a Japón, y eso fue el inicio de lo que en principio se llamó Steps, para posteriormente llamarse Steps Ahead, aquella banda liderada con Mike Manieri, el vibrafonista estadounidense, una de las bandas pioneras de la fusión, realmente fenomenal, Steps Ahead, en la cual Michael estuvo algunos pocos años para después dedicarse íntegramente a su carrera como solista. Michael Brecker, que aquí se junta con un amigo de muchísimos años, suena realmente bien, la guitarra de Pat Metheny, Jack DeJohnette en batería, Don Alias en percusión, Joey Calderazzo en el piano, alternándose Mac Container por ahí en alguno de los temas, y obviamente Michael Brecker en saxo, además de Dave Holland. Fíjate qué banda fenomenal para este Tales from the Hudson, publicado por sello Impulse el 10 de septiembre del año 96. Muy bien, pasamos a los teléfonos 421-754 424-267. También estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. A ver si tengo suerte, ahí tengo un poquito. A mí me parece que me lo bajaste porque ahí escucho. ¿Así? Ese es el mío. No sé dónde está. El segundo es el mío. Ahí está. Tengo un problema con el audio de los auriculares, pero no importa. Ah, porque me estás aturdiendo. Bueno, también estamos en Facebook. Estamos ahí publicando las tapas de los discos de a poquito para que, bueno, aquellos que están en Facebook puedan apreciar el arte de tapa. Muy bien, alrededor de medianoche nuestro perfil de Facebook, entonces. Vamos a seguir. ¿Vos sabés qué? Bueno, algunas cositas que mencionábamos en el pase con el Colo hace un momentito. Mencionábamos a Tigran Hamasyan, el pianista armenio. Mac Root es el último disco producido por el genial pianista. Vamos a escuchar dos grandes saxofonistas, de estilos absolutamente diferentes. Radresh Mahantapa, un saxofonista nacido en Italia, de padres hindúes, emigrados a los Estados Unidos, que muy ocasional, así muy, muy accidentalmente, muy extraordinariamente, por cuestiones laborales, se encontraban en Italia. Ahí fue donde nació este joven saxofonista. Vamos a escuchar también lo último de Chris Potter, fantástico. Arild Andersen, contrabajista noruego, una viejísima grabación. Y algo más de un pianista indonesio, guitarrista indonesio, quiero decir. Pero vamos a escuchar esto, que un quinteto suizo, me gustó mucho. Jamás había escuchado nada de ellos, tiene muy poquitos discos publicados. Aku Quintet, un quinteto suizo, decía, que cultiva un estilo de música muy simple, ¿no? Muy minimalista, con sonidos muy, muy pulcros, nada raro, pero con mucho, con un aire tipo ambient, ¿viste? Con una música ambient, sin llegar a ser una cuestión tan, tan pesada, con mucho ritmo, con ligeros toques de rock, una cosa, si se quiere, no muy nueva, pero que en las manos de esta gente, todos muchos muchachos muy jóvenes, una pianista, suena realmente bien. Aku Quintet, Moléculas. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchábamos al grupo, al quinteto suizo Aku Quintet, Moléculas, un disco publicado por sello Morpheus, el 23 de enero último pasado. Escuchábamos el último corte, un tema de 9 minutos, She-Man. Apenas cuatro cortes tiene este disco. El primero, bueno, el primero de 15, pero no es un disco que supera los 40 minutos. Bueno, la banda, bueno, no te voy a nombrar solamente al cerebro del grupo, Manuel Pasquinelli, era un baterista suizo, con apellido, nombre y apellido latino, Manuel Pasquinelli. Tuve que buscar por ahí porque pensé que había algún paracaidista de esto por acá, viviendo por allá, pero no. Suizo de nacimiento. ¿Por qué lo nombro? Bueno, primero porque es el líder del grupo, pero además porque el hombre tiene, los conté, 11 proyectos diferentes. 11. Escribe y participa en 11 proyectos diferentes. Un tipo Dave Douglas, trompetista estadounidense, que a la par de su formación estable, el hombre participa, compone, porque hay que componer, escribir, arreglar para diferentes bandas, diferentes proyectos. Acá pasa lo mismo con este muchachito, joven muchacho, una de las promesas del jazz suizo, según cuenta su muy pobre página web, en donde hay muy poquísima información, pero suficiente con esto. Su propia web también, la individual, la de Manuel Pasquinelli, también está pelada por donde la mires, pero bueno, lo que llama la atención es eso, ¿no? Muchos, 11 proyectos diferentes, todos en donde él participa y lidera, escribiendo, componiendo, arreglando. Manuel Pasquinelli para este Aku Quintet, Moléculas, publicado por el sello Morpheus, un sello independiente, el 23 de enero de este año que corre. Todo suyo, jefe. Muy bien, pasamos a festejar un cumpleaños. Dale. El 30 de marzo, el lunes que viene, cumpleaños Eric Patrick Clapton, nacido el 30 de marzo de 1945 en Ripley, Inglaterra. 70 años ya tiene Clapton, una barbaridad. Sigue tan vigente como siempre. Bueno, ¿qué podemos decir de Clapton? No vamos a ahondar mucho porque a mí se me hace agua la boca. Ojalá pudiera tocar como Clapton, tuviera esa sutileza, esa hermosura para poder, no solamente como compositor, para mí no es grande, pero sí como arreglista, porque ha sacado temas que son del blues de todas las épocas, y bueno, los arreglos que le hacen son fantásticos. A mí me encanta. Traje algo del último disco que sacó, The Breeze, An Appreciation of JJ Cale. Este es un disco de homenaje a su amigo JJ Cale, del cual ha hecho innumerables canciones como Cocaine, perdón, y otras más, en el cual participan amigos de Clapton, Tom Petty, Mark Knopfler, John Mayer, Willie Nelson y Don White. ¿Vive Willie Nelson todavía? Sí, Willie Nelson. Willie Nelson sigue viviendo y sigue también con la música. Este disco, que bueno, es un disco más de country, más de rock country, como era el estilo de JJ Cale. Muy interesante, ya lo hemos pasado, el año publicado el año pasado, en el 2014. Vamos a escuchar entonces de este disco un tema que toca junto a Tom Petty, que se llama I Got the Same Old Blues. Entonces a Eric Clapton and Friends, The Breeze, An Appreciation of JJ Cale, un disco en homenaje a JJ Cale. Eric Clapton, que decíamos el 30 de marzo cumple 70 añitos, está tan vigente como siempre. El tema I Got the Same Old Blues junto a Tom Petty, uno de los invitados para grabar el disco. Bien. ¿Ibas a decir algo con respecto a las visitas? A las visitas, ¿no? Sí, vos sabés que mañana habíamos hecho algunos planes, pero después se pincharon. No me lamento mucho porque ya lo he escuchado antes y ciertamente, qué sé yo, me resulta un poquitín aburrido la música de Mike Stern, salvo, lo hemos dicho acá muchas veces, salvo los dos últimos discos en los que el hombre parece haber vuelto a redescubrir su música y tocar de la mejor forma. Pero siempre en vivo es lindo. Sí, verlo en vivo obviamente que sí, uno de los elegidos es Miles Davis, así que el hombre tiene sus laureles colgados, ¿no? Y que los muestra con orgullo. Pero bueno, obviamente que lo que más importa es la música. Y bueno, Mike Stern mañana se presenta en Neuquén. Viste que Neuquén ha pasado a ser una plaza realmente importante. Esta vez en el casino y no en el teatro. El casino nosotros hemos estado ahí viendo la última presentación de Scott Henderson. De Scott Henderson, un lugar chiquito, pero se escucha bien y se la pasa bien. Este viene con una fenomenal banda, viene con Dave Wickle, un baterista que también aquí le hemos dado duro y parejo, porque de la mano de Chico Corea, ¿no?, en aquella formación, legendaria formación que él tenía, la Electric Band, paralela a la Acoustic Band, una banda eléctrica, Dave Wilkins sonaba de la Gran 7. Pero que sus discos como líder, francamente, un desastre. Salvo algo que escuchaba hace muy poco, que sonaba realmente muy bien y que ya voy a traer próximamente en próximos programas. Tom Kennedy y Bob Franceschini, un cuarteto realmente fenomenal, mañana en la ciudad de Neuquén. Y hablando por teléfono con Beto, que está allá, que no va a poder estar en el recital porque se tiene que volver, dice, me llamas un ratón, recibo una llamada de Gabriel Solá, nuestro gran amigo y compañero de andada de allá, de las primeras épocas, de los primeros años y programas de Alrededor de Medianoche, que está viviendo en Roca. Yo lo recordaba viviendo en Bariloche, está en Roca. Le pasó el dato, que ese sí que lo anoto y ya no estamos anotando, ¿no?, para viajar. 28 de abril, el pianista y guitarrista brasilero Alberto Gismonti. Ese es un espectáculo que no hay que perdérselo, un hombre sumamente talentoso, que había estado un poquito separado de los estudios de grabación, de los escenarios, porque estaba muy, muy involucrado en la producción, ¿no?, básicamente de su hijo, de las presentaciones de su hijo, pero que ha vuelto a hacer giras, ha vuelto a tocar en público y seguramente a grabar. Este verano estuvo en Uruguay, me parece. Ajá, mira. Alberto Gismonti, que lo vimos en Bahía Blanca hace muchísimo tiempo atrás. ¿Cuándo está? Era 28 de abril. 28 de abril. 28 de abril, Neuquén. Ya lo vamos a ir lentamente y despacito anunciando y escuchando su música, obviamente, también. Bueno. Y ayer estuvo, decíamos, estuvo en el Teatro Colón, nada más y nada menos, Wynton Marsalis, con su banda, la Jazz at Lincoln Center Orquestra, claro, tocando en el Teatro Colón, y haciendo temas clásicos de Duke Ellington, Dizzy Gillespie, John Coltrane y Charles Mingus en el día de ayer, pero no tuvo mucha, bueno, por lo menos yo me enteré tarde. Yo no me enteré, mira. Yo me enteré con la Enie, que mirá, estuve leyendo ayer. Qué poca difusión. Sí. La verdad, pero bueno. Mirá que uno está pendiente, todo y el Teatro Colón, muy lindo. Sí, sí. Bueno, vamos a ir con esto. Radesh Mahantapa, Birds Call, es el disco publicado el 27 de febrero último pasado por el sello ACT, de este sensacional saxofonista italiano, nacido en Italia, como decíamos, de padres indios, residente en los Estados Unidos. Radesh Mahantapa. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Escuchamos al saxofonista estadounidense de padres hindúes o indios, Radhraj Mahantapa. Este muchacho que nació en Italia, decíamos hace un momento, los padres académicos, aparentemente por cuestiones laborales, vivía viajando, y fue así que en alguno de esos viajes fue que nació Radhraj en Italia. En el año 98 él se radica definitivamente en la ciudad de Nueva York para recalar. Obviamente, viste, como es muy notorio y muy común, caen, ¿no?, el ambiente, el ambiente local, la movida local, rápidamente absorbe los talentos. Y fue así que él se asocia con otro joven pianista también, nacido en los Estados Unidos, de padres hindúes, Vijayya, que ha pasado harto por aquí. Un muchacho que lo hemos mencionado también como un prodigio, un talento, no solamente musical, sino que de las matemáticas también. El hombre tiene un doctorado en matemáticas. Y juntos, ambos, quizá en forma, han incursionado y han cultivado esta cosa muy muy loca, muy muy loca en cuanto al resultado, ¿no?, el sonido que podemos apreciar, pero que es muy común en la movida, dentro de la movida yacera, que es fusionar los sonidos yaceros, ¿no?, con el folk local. En este caso, tanto Vijayya como Radhraj Mahantapa han hecho de la mezcla del jazz, ¿no?, con la música clásica del sur de India, fundamentalmente en el caso de Mahantapa, su meta musical. Y fíjate que yo en algún momento lo he dicho, hemos pasado algunas cositas, lo más escuchable, porque hay algunas cosas francamente muy, muy complejas. Y este disco, como publicamos en el blog hoy, un claro homenaje a la música de Charlie Parker, todos temas originales del saxofonista, ninguno original de Charlie Parker, pero sí pensado en la música de Charlie Parker. Fíjate lo que dice la revista Jazz Time, ¿no?, de la música de este sensacional saxofonista. Este, un sonido multicultural que avanza en una mezcla del jazz y la música india, ¿no?, con visión de futuro. Dice, una convergencia histórica de estilos que no se presta fácil análisis, nueva música de este calibre no se ha intentado antes. Obviamente que escuchar discos anteriores de saxofonista suena realmente pesado y suena incomprensible en algunos aspectos, porque uno no conoce obviamente la música hindú, salvo aquel sonidito típico que uno puede escuchar, pero en la visión del saxofonista, ¿no?, de la música hindú con la mezcla de jazz, suena una cosa muy rara que uno puede apreciar en anteriores discos, no en este, que suena muy, si se quiere, muy accesible, ¿no? Claro. Muy accesible. Sí, además que la música hindú es totalmente diferente a lo que sería la música occidental. Así, en la mente de este hombre. La forma también de la métrica, sí, totalmente diferente. Bueno, déjame que te comento la banda. Dale. Adam O'Farrell en trompeta, un prodigio, un muchachito de 20 años, el hijo de un ya muy conocido pianista del Latin Jazz, Arturo O'Farrell. Matt Mitchell en piano, François Moutin en contrabajo, el mellizo, el gemelo quiero decir, de los hermanos Moutin, líderes de una gran banda francesa, y Rudy Rothstein, un morocho baterista también, que se las trae, genial baterista. Bueno, escuchamos Gopuram, el noveno corte de este Birds Calls. Muy bien, ¿eh? Hay algo más para comentar, pero mucho bla bla, compañeros. Mirá la verdad que es. Vamos ya a escuchar a otro gran pianista que también ha logrado fusionar de una manera realmente fascinante el jazz con el folk local. Hablamos de Tigran Hamasyan, como él prefiere llamarse Tigran, solamente Tigran, aunque en algunos últimos discos ya ha vuelto a firmar en este, con su apellido, Tigran Hamasyan. Sí. Parece que papá le dijo ponerle el nombre. Ponerle el apellido, porque bueno, un disco con un concepto también musical y muy simbólico, ¿no? Una alegoría a la naturaleza. Mac Root. buenísimo lo que escuchamos recién, Tigra Jamasian, Mock Ruth, publicado por el sello Lanzas el 17 de febrero de este año, el octavo corte de Apple Orchard In, no sé cuánto más, porque es una cosa rarísima, una palabra, supongo yo, de origen armenio. Bueno, decíamos que tenía su componente, si se quiere, un alegato, una alegoría a la naturaleza. Él dice que, bueno, una foto muy linda tomada por una amiga, que la nombro por ahí, no recuerdo su nombre, que ilustra la tapa del disco, es un árbol. Un árbol que está en el fondo de su casa, en el patio de su casa, ¿no? Y que de alguna manera él construyó esta idea, ¿no? De cómo este disco no es una especie, estoy leyendo propias palabras, de una especie de ignorancia y una nostalgia de una naturaleza humana que es más espiritual, más amorosa y más junto con sus raíces, ¿no? Entonces, él dice que, bueno, que hay mucha gente que ve como lo lindo, lo bello, lo amoroso, lo dulce en cosas materiales, ¿no? Y que un hermoso árbol, ¿no?, en el fondo de su casa, refleja mucho más la idea del amor, de la cosa bella, de la nostalgia, de la añoranza y de la esperanza, ¿no?, que cosas materiales. Que un Ferrari, por ejemplo. Que un Ferrari, que un Rolex. Claro. Que son carísimos, pues son horribles, ¿no? Nunca me compraría un Rolex. Bueno, a raíz o alrededor de esto, este muchacho de 28 años, joven músico, gira la idea de este disco, Mock Ruth, un disco realmente lindísimo. Viene pegándola realmente muy, pero muy, muy lindo, muy bien. Su anterior disco también ha recibido elogiosos comentarios. Déjame decirte una cosa que en algún momento también lo mencioné, cómo el muchacho migra a los Estados Unidos, porque es descubierto muy jovencito él, es descubierto por un productor, no de la música, de otras cosas, que estaba haciendo viaje de negocios por allí, lo escuchó tocar, le ofreció trabajo a la familia, casa, vivienda, trabajo a los padres, para poder traerse al muchachito aquí en los Estados Unidos, viendo, ¿no?, la tremenda capacidad y talento de Tigran Jamasian. No se equivocó, el muchacho apenas cayó por suelo estadounidense, comenzó a estudiar y hacerse amigos como de Bramel Do, Herbie Hancock, Corea. Lo que Herbie Hancock comenta y habla de Tigran Jamasian son, ¿viste?, pondría colorado a cualquiera, ¿no?, porque habla de una manera tremendamente elogiosa. Muy bien, Mock Ruth, Tigran Jamasian. Me estoy apurando un poquitín porque no quiero dejar nada fuera. Vamos ya con esto. Ari Landersen, contrabajista. ¿Qué ibas a decir algo? No iba a seguir yo. ¿Ah, no sé? No, bueno, dale. ¿Querés? Dale. No, dale, para adelante. ¿Querés? No, para adelante. ¿Querés? No. ¿Querés? No, yo estoy siguiendo el orden acá. No, yo te estaba perdiendo. Ah, bueno. Muy bien, entonces, Ari Landersen, ya lo mencioné. Me hubieras dicho algo, me hubieras pateado por debajo de la mesa. No llego. Una cajita de tres discos publicados en el año, por el sello SM, publicados en el año 2010. Tres discos de tres formaciones en cuarteto del contrabajista noruego, publicados en los años 75, 76 y 78. Clouds in My Head, Nubes en Mi Cabeza, es el disco publicado en febrero del año 75, es el disco número uno, del cual vamos a escuchar el tercer corte, Outhouse. Thank you. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Good night, Bueno, escuchamos a Ariel Anderson, Green Blue Early Quartets, una caja publicada con tres discos por el sello SM del año 2010. Contiene tres viejas grabaciones, la primera de ellas, Clouds in My Head, de febrero del año 75, del cual escuchamos el tercer corte, Outhouse. Le siguen Shimri, en el año, publicado en el año 76, y Green Shaden Into Blue, en el año 78. Muy bien. Pasamos al cupo femenino. Ajá. De blues, esta vez con Odetta Holmes. Odetta Holmes, que tuvo mucha repercusión en los años 50, 60, fue llamada la voz de los derechos civiles porque fue invitada por Luther King. Ajá. A cantar en un mitin, Oh Freedom, así que es muy recordada por su convocatoria y por su pelea por los derechos civiles, por supuesto, de la gente de color. Una persona que, o una música que está más emparentada con el tema del folk, con el jazz, con el blues, ha hecho un poquito todo, con el espiritual, y que influenció a grandes músicos como Bob Dylan, Joan Baez y Janis Joplin. Una voz muy peculiar, que se ha dedicado a girar por Estados Unidos. Al principio, de su carrera, como todos los músicos negros, tuvo que andar por bares por todo Estados Unidos para hacerse conocida, pero al final tuvo una gran repercusión, sobre todo en esa época que decíamos. Lamentablemente, ella nació en el 1930 y lamentablemente falleció en el 2008, en diciembre, producto de un problema cardíaco. Vamos a escuchar de un disco de ella que fue grabado en el 2001, este fue su último disco, y titulado, estoy medio mal con la voz, Looking for a Home. ¿Matecito? Y puede ser. Y el tema, Jim Crow Blues. John Johnson told me, and it's true, Jim Crowisms is bad luck to me and you. Jim Crowisms is bad luck to me and you. I've been traveling from coast to coast. Everywhere I've been, I find me some old Jim Crow. One thing, people, I want everybody to know, you're gonna find some Jim Crow every place you go. It's down in Louisiana, Tennessee, Georgia's a mighty place to go. Try to get together and break up this old Jim Crow. Everybody over the radio, make up your mind and get rid of this old Jim Crow. I'm gonna tell you people, know. It's a lot of Jim Crow in a moving picture show. I'm gonna sing this verse, I ain't gonna sing no more. Please get together and break up this old Jim Crow. Please get together and break up this old Jim Crow. Bien, escuchábamos entonces a Odetta Holmes, llamada Odetta. El disco, decíamos, el último que publicó antes de fallecer, en el año 2001, Looking for a Home, el tema Jim Crow Blues, un blues bien tradicional. Bueno, ya te digo que estoy dejando algo de lado. Y dale rápido, lado al guitarrista indonesio Dewa Budjana para la semana que viene. No quiero dejar de lado esto porque es realmente un discazo, la última producción discográfica del saxofonista estadounidense Chris Potter con una nueva orquesta, el Underground Orchestra. El disco es Ciudades Imaginarias, publicado por el sello SM el 13 de enero de este año. Bueno, realmente la primera vez que yo escucho a Chris Potter con un cuarteto de cuerdas, además en la banda intervienen dos bajistas y gente grosa, ¿no? Como por ejemplo Adam Rogers en guitarra, Craig Terborn en piano, Steve Nelson en vibráfono. Realmente suena lindísimo el vibráfono Steve Nelson. Y decíamos el cuarteto de cuerdas. Scotty Cooley en uno de los bajistas y Nate Smith en batería. Realmente fantástico este joven músico que ya tiene 15 álbumes como líder y más de 100 participaciones en otros discos. Alguna cosita que por ahí hemos comentado en su momento, que un músico muy talentoso y prodigio, que a los 15 años de edad, no recuerdo qué músico muy conocido, quería llevárselo. Y el papá dijo, no, nene, vos tenés que terminar de estudiar, terminar la escuela, y cuando cumplas los 18, te vas a dedicar un poquito a eso. Y así fue como a los 18 años irrumpe en la ciudad, en la escena jazzera de la ciudad de Nueva York, eso fue en el año 89, para no bajarse nunca de los más altos peldaños de la consideración de público y músico, ¿no? Se trata de uno de los saxofonistas más lúcidos, más creativos y con un talento improvisador realmente importante. Chris Potter, Underground Orchestra, Ciudades Imaginarias. Bueno, escuchamos al saxofonista estadounidense Chris Potter en el debut junto a su nueva banda, la Underground Orchestra, Ciudades Imaginarias, publicada por el sello SM el 13 de enero de este año. Escuchamos el segundo corte y la primera parte de una suite de cuatro movimientos, Ciudades Imaginarias, parte 1, Compasión. Ese tema que escuchábamos recién, realmente lindísimo, ¿eh? Tenía la idea de las ciudades imaginarias, una idea utópica, no específica, de cómo podría ser mejor la ciudad moderna. Es la reflexión que hace Chris Potter, comentando, ¿no?, de cómo fue surgiendo esta idea de los cuatro movimientos de esta suite, Ciudades Imaginarias. Realmente lindo, lindo, lindo. Yo decía hace un momentito que la primera vez que yo escuchaba una cosa con cuerdas, con Chris Potter, pero él mismo recuerda que hace unos ocho años atrás había publicado un disco también con cuerdas. Lindo, realmente lindo, ¿eh? No hay más para comentar porque estamos muy sobre la hora, así que vamos a seguir escuchando este disco y, ¿por qué no?, publicarlo en un martes disco completo, porque se lo merece, es un discazo. Bien, nos vamos con The Lazy Jumpers, una banda española oriunda de Barcelona, con su disco de debut, Somebody Tell the Woman, publicado en el año 2003, el tema I'm a Man, So I'm a Fool. Soy un hombre, por lo tanto soy un tonto. Bueno, dedicado a mí. ¿Así? Bueno, te recordamos antes de irnos, el próximo martes, Adrián Yáñez con Melancolía, en los martes de disco completo, un discazo realmente lindísimo. Y como siempre, la recomendación de siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, para más información, la data de lo que acabamos de escuchar en la emisión de hoy, el podcast, la grabación de nuestro programa, también va a estar colgada ahí, la podés escuchar directamente desde el reproductor o bajártela, como quieras, y te esperamos el próximo martes, como decíamos, en la primera parada de la semana, y nuestra salida en vivo el próximo jueves. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Jairo Amancio en controles. Ojalá les hayan pasado realmente lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao. I'm a fool.